Si pudiera elegir, me quedo con tu cruz, que no logro existir en la cara si no estás tú, que esta ausencia de ti, su aparente quietud, no es calma, que es muerte y es fin. Tus sombras bastarán, me abraza esta luz. Si pudiera elegir, escojo tu adicción, la abstinencia de ti, de mis picos es el peor, que este hueco de ti no me otorga emoción. Es frío, tan malo y tan ruin como el asesino que imposta su voz. Si tú me atas, si tú me atas.